Se emociona cuando llego y se encojona cuando el nene se va. Baby, me tiene la musa eleva. Pato, pa' tener la mente seda. Cuando antes le da y es que la paso a buscar más. Y dijo que le da cuando está en soledad. Cuando está en soledad, la toque y humedad. Me tienes pensando en el A y el doble A. El pelo y shellac. Y yo paso por ti, bebé. Y yo paso por ti, bebé. Work, work, work, work, work, work. Ella quiere sexo, no quiere un polvo. Siempre que la beso, la desenfoco. Ella es de las que tiene que bajar al pozo. Me hizo una llave que voy adentro por poco. Ella tiene un ex, psycho, le baja el moco. Yo la piel erizo a la que la toco. Me llevo a su casa después de Yoko. Baby, por la music que vamos a hacer ruido. No le diga a nadie dónde resido. La conocí en la gira de Estados Unidos. Sabe que le hago todo lo que ha pedido. Sabe que yo voy, voy, voy. Un poco de olía la que busca un employee. Yo le fui adentro cuando sentí el coil. Ella está calientita, el cuarto frío de Detroit. Sabes que yo voy, voy, voy. Un poco de olía la que busca un employee. Yo le fui adentro cuando sentí el coil. Ella está calientita, el cuarto frío de Detroit. Se emociona cuando llego y se encojona cuando el nene se va. Baby, me tiene la musa elevada. Pato, pa' tener la mente seda. Cuando antes le da y es que la paso a buscar más. Y dijo que le da cuando está en soledad. Cuando está en soledad, la toque y humedad. Me tienes pensando en el A y el doble A. El pelo y shellac. Y yo paso por ti, bebé. Y yo paso por ti, bebé. Work, work, work, work, work, work. Ella quiere sexo, no quiere un polvo. Siempre que la beso, la desenfoco. Ella es de las que tiene que bajar al pozo. Es una llave que voy adentro por poco. Ella tiene un ex, psycho, le baja el moco. Yo la vi en el erizo, la que la toco. Me llevo a su casa después de Yoko. Ay, bebé, yo te voy a robar. Te voy a robar pa' mí. Como que era más o menos tú piensas que la voy a ver. Es que mi amiga me invitó a comer, como si al rato casi a toda la mañana, pues no sé si comer, ir a comer. O no sé, estoy esperando que tú me digas.